Subprefecto Fayán Silva, jefe de la Brigada de Homicidios Puerto Montt. El día de hoy, en la mañana, a solicitud del Ministerio Público, personal de la Brigada de Homicidios concurre al sector de Costanera, específicamente al campo de Marte, a objeto de determinar la circunstancia del hallazgo de un cadáver de una persona de sexo femenino. Al llegar al lugar, los detectives se percataron que esta mujer se encontraba en suspensión completa desde un árbol existente en el lugar, y una vez en el suelo, los detectives realizan el examen esternopolicial del cadáver. Una vez finalizado este examen esternopolicial del cadáver, se determinó que esta no presentaba lesiones atribuibles a terceras personas y que su causa probable de muerte es una asfixia por ahorcamiento de tipo suicida. La mujer tiene 33 años de edad, fue identificada en el lugar y se está a la espera de las próximas horas de las conclusiones que determine el servicio médico legal con la autopsia respectiva.